dame un poco de vida, pa' que no se acaben las fuerzas de mi alma. Déjame verte de nuevo, para no morirme tan lejos de ti. Deja que mi último rezo te llegue en el beso que te mando yo. He fracasado mil veces y muchos reveses la vida me dio, pero tu olvido es más fuerte que la mala suerte que Dios me mandó. Si tan solo pudiera acercarme hasta aquella estrella que de mi dolor, si pudiera también confesarme, desahogar las penas de mi corazón. Deja que mi último rezo te llegue en el beso que te mando yo. He fracasado mil veces y muchos reveses la vida me dio, pero tu olvido es más fuerte que la mala suerte que Dios me mandó. Si tan solo pudiera acercarme hasta aquella estrella que ve mi dolor, si pudiera también confesarme, desahogar las penas de mi corazón. Deja que mi último rezo te llegue en el beso que te mando yo. He fracasado mil veces y muchos reveses la vida.